Bueno, continuamos con la información. Estamos en comunicación ya con Santa Fe Capital. Allí está Celina Cicutini. ¿Qué tal, Celina? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes acá con una jornada, pero súper agradable, ¿eh? Bueno, yo ya he dictado los datos meteorológicos, no sé cómo están ustedes ahí. Nosotros tenemos 23 grados décima temperatura. Mire, qué linda tarde. Igualito, lindo, fresco. La verdad, 23 grados también de temperatura, una térmica de 23 grados. Súper agradable, soleado. Bueno, nos estamos acercando a la primavera, ya lo sabemos. Ajá, así estamos, ya estamos ahí, ya están los, digamos, hoy vi mariposas dando vuelta, así que posiblemente ya vio, ¿sí? Mira qué bueno. Sí, acá tenemos un jardín enfrente al sindicato y mariposas. Bueno, ¿qué me cuenta usted? ¿Qué tiene para contarme? Bueno, ¿qué tengo para contarle? Vamos a arrancar con la información. El transporte público de pasajeros están pidiendo justamente que el Ejecutivo revise el estado de los colectivos. Esto lo hace desde el mismo Consejo de Santa Fe. Ustedes recuerdan que el gobierno de la provincia, el gobierno de Omar Perotti, habilitó un aumento del 25% para transportes de media y larga distancia. Esto, a ver, ¿a qué se debe? Es lo que te dicen los empresarios. Siempre lo mismo. Que el uso, que no hay corte de boleto, que los insumos aumentaron, que no es lo mismo la rueda ahora que la rueda hace un tiempo. Millones de factores. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo ahora el Consejo de la Ciudad de Santa Fe? Es un grupo de concejales que están pidiendo que la municipalidad haga una revisión de cada una de las unidades y pongan reglas que sean mucho más estrictos en cuanto a las reglas a las empresas. ¿Por qué? Porque una sesión en colectivo y la verdad no están en las mejores condiciones. Ya salimos, parece ser, de la pandemia, tiene una mugre, porque ni siquiera ya podemos decir tierra, están sucios. No, eran súper higienizados en su momento, ahora absolutamente nada. Y eso es lo que en este momento, en el caso del concejal Carlos Pereira, que es uno de los autores justamente de este escrito, menciona que el estado de los coches es calamitoso. Son unidades muy antiguas, están causando muchísimos problemas a los usuarios. Justamente hoy por la mañana un colectivo de la línea 9 rompió un eje, terminó incrustado en un árbol. No ocurrió una tragedia de casualidad, así que justamente por eso y por otros temas mencionan que hace algunos meses estas unidades de la línea, en este caso otra que es de la línea 16, se subió al cantero central en Boulevard Galvez y nadie resultó herido también de milagro. Y en el Rincón se incendió un colectivo de la línea 2 hace meses atrás. Bueno, estos hechos son bastante conocidos justamente por todos los vecinos. Ahora, estos concejales ingresan a este proyecto. Los autores son, le dije, Carlos Pereira, Adriana Molina, también Inés Larriera. Están pidiendo al Ejecutivo que empiece a controlar el parque automotor de las empresas, porque después te aducen y no, porque la gente no sube tanto, por eso no hay tanto corte de boleto, que los insumos son caros, que la nafta aumentó. Bueno, está bien, vos querés una cierta cantidad de aumentos. En este caso, el gobierno de la provincia le permite un 25% de aumento, pero al menos da un buen servicio. Por lo tanto, por lo menos que no sea calamitoso, que no se te incendie el colectivo, que no se te incruste con un árbol porque rompe un eje o se te suba al cantero de Boulevard Galvez. Desastroso las unidades como están hoy. Bueno, problema para los santafesinos de capitales. No, porque es media y larga distancia también. Media distancia también pasa lo mismo. Los colectivos no llegan a Santa Fe. Por eso, son media no distancia. A veces no llegan a Santa Fe, se paran por el camino. Una cosa que realmente... Claro, pero bueno, a ver, el gobierno le está limitando un 25% más para que puedan aumentar sus tarifas. Esto va a repercutir justamente en el bolsillo del usuario. Cambió mucho la situación del colectivo. Desgraciadamente cambió mucho. Hablábamos hace tiempo atrás con un empresario de colectivo que se dedicó, vendió todos los colectivos de acá de Galvez y se dedica a los camiones, y también tiene la empresa de camiones. Claro. Pero decía que no más, como usted se acuerda cuando usted era chica, que iba a pasear de la tía y tomaba un colectivo y iba a toda la familia. Ahora no, ya no ocurre más, desgraciadamente. No, en eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, por eso mencionaron estos concejales de la ciudad de Santa Fe, que en el caso de que se concrete este aumento que otorga, la posibilidad que otorga el gobierno de la provincia, bueno, ya que si el precio del boleto va a aumentar, lo único que van a lograr, obviamente, es profundizar la crisis del transporte y hacer que la gente deje de usar el colectivo. Directamente, Américo, están dejando de usar el colectivo. Se compran bicicletas, se compran motos, antes de tener que pagar un colectivo entre 70 y 80 pesos. Así es. Así es. Sí. Así que si se deja de justamente de usar, va a haber más aumentos. ¿Por qué? Porque van a volver a lo mismo con el corte de boleto. Bueno, la gente prefiere salir caminando, la verdad, a tenerse que tomar un colectivo. Bueno, yo le cuento una nueva, cada municipio y comuna va a saber cuánto le corresponde en bonos con respecto a la deuda que la provincia va a cobrar, 150 en bonos. La provincia, la famosa deuda de la nación con provincia, o sea, la Corte Suprema determinó, ya aprobó para que la provincia empiece a cobrar esa deuda, va a llevar 10 años. En bono, está perfecto. Bueno, ¿sí? Son 150 mil millones de pesos, así que bueno. Y ya dice que hay un listado, cada municipio y comuna va a saber cuándo y cómo va a recibir esa en bonos, por supuesto, no es... Claro. No es platita, no es moneda, no es papel, no es nada. Y bueno, es lo que acordó el gobernador, ¿qué le vamos a hacer? El gobierno de la provincia lo aprobó, sí, bueno. Y bueno, ¿y quién lo acordó? Pero Juan Pérez, ¿quién es el gobierno de la provincia? Antes que nada, usted lo sabe, el dicho ese, mejor pagar los manos que se volando, usted sabe cuál iba a... Tres gobiernos tuvieron para cobrar, no pudieron cobrar. Sí, pero si usted lo dice, y a ver, si usted lo dice y eso lo pone contento, no, que va a recibir bonos a 10 años, bienvenido sea. Yo no. ¿Qué vamos a seguir debatiendo? Tres gobiernos, los municipios comunas. Yo lo que estoy diciendo, tres gobiernos, cuatro gobiernos pasaron por la época. No, de... bueno, pero eso ya, a ver, ese puro circo, puro folclore, ya no sirve. ¿Cómo que puro circo? Eso lo he hecho de gobierno. Este gobierno logró cobrar la deuda. Después, ¿cómo la cobró? Pero por eso lo felicitamos y quedan conformes cobrándolo a 10 años. Está perfecto. Ya, ya no tiene más sentido seguir debatiendo sobre el tema. Bueno. Y los diputados se quedaron callados porque planteaban que era ilegal. Cada uno tendrá que hacer el mea culpa en la Cámara. Lo que pasa es que tampoco quieren un costo político de acá a menos de un año que hay elecciones. Bueno, eso era todo. Mira, bueno, también estamos hablando de... No sabía por qué se habían quedado callados, mírate. Por eso era. Bueno, estamos muy cerca de las elecciones, ya estamos en septiembre. De aquí al año próximo, a lo que es el armado, ¿cuándo? Usted siempre me recuerda la fecha de los armados de lista. Febrero. ¿Cuándo es la presentación? Febrero, medio de febrero va a ser. Enero, febrero. Entonces, ¿qué estamos febrero. Hablando? Febrero. Septiembre. Sí. A tres meses estamos. Y bueno, ese es el costo. Bueno, otra noticia de la provincia. El Senado aprobó el nombramiento de jueces federales para Rosario y Santa Fe. Sí. Mire usted. Bueno. Y sí, es lo que veníamos debatiendo, que usted me mencionó que eran porteños. Uh-huh. Las postulaciones eran de jueces que venían de Buenos Aires. Sí. Sí, que está habilitado que puedan hacerlo. Bueno, al menos ya tenemos un poquito más de las tantas vacantes que tenemos. El Congreso decidió votarlo bastante rápido. Bueno, sí, la mayoría son de Santa Rosario, los nombramientos. Veo uno solo de Santa Fe, Ricardo Rodríguez Santa, de la Cruz, camarista de Santa Fe, dice. Yo creo que el último era, no acuerdo si era Walter Rodríguez el último. Tendré que Gastón Salmaín, juez federal de El Rosario. No, pero las vacancias que había, eso es lo que no me acuerdo. ¿Cuántas vacantes? Lo que no estoy recordando es cuántas vacantes había acá en la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. La mayoría son para Rosario porque hoy Rosario lo está necesitando. Los asesinatos que estamos teniendo, flagelo que es el narcotráfico, volvemos a insistir, el narcotráfico es un delito federal. Tiene que actuar un juez federal. Hoy el intendente Rosario, Haskin, salió en un vehículo, recorrió todo Boulevard Avellaneda, de punta a punta, sí, y no encontró un policía, ni un gendarme, ni nadie, a nadie. Bueno, ¿y esa quién le tiene que reclamar? 10 medio menos. ¿Al juez federal? Al gobierno provincial y a la nación. A los dos. Y sobre todo, principalmente al gobierno provincial, porque el gobierno de la provincia es el que hace el los nexo para que acá. No son de la provincia. ¿Más? No, está equivocado. No son de la provincia. No, está dejando terminar. ¿Quién es el nexo para que vengan más o menos o realmente haga un diagrama? Es el ministro actual de Seguridad. Ayer Rosario logró el triste número de 200 personas muertas por concretamente por situaciones de balacera, todo lo que significa esto. Uh-huh. 200, superaron los 200, 201 ya hay. Así que sí. Desgraciadamente está... Bueno, pero si volvamos a lo que usted me estaba comentando, de que Pablo Sarkin recorrió determinado sector de Rosario y no encontró ni un policía ni un gendarme, ¿hasta quién es el nexo entre el municipio y Nación? Es el gobierno de la provincia. No es directo. Sarkin no tiene el teléfono de Saín o de Aníbal o del propio presidente. No, vos tenés que dirigirte al gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia pedirle o no o arbitrar los medios como para que... Bueno, dentro del mapa se reorganice mejor, porque acá me estarían faltando los gendarmes que en teoría habían mandado y la policía de provincia. No es usted que camina las calles de Santa Fe. Una llamadita, Alberto. Usted que camina las calles de Santa Fe Capital, ¿ve la policía? Sí, la verdad que sí. Es más, se incrementó muchísimo en lo que es Barrio Sur. Usted recordará que sí. En estos últimos tramos, bueno, me habían comentado lo del jugador de Colón. Después esta señora que había sido lastimada por unos adolescentes, porque inclusive ella dijo que no tenían entre más de 15 a 18 años, era más o menos esa franja. Nosotros acá en la ciudad tenemos las camionetas de la Guardia de Seguridad Institucional que pertenecen a la Municipalidad de Santa Fe, y justamente hoy una amiga que vive en el norte, para que tengan una idea, pasando la Granja La Esmeralda, que es uno de los barrios, que es Boulevard French, entre Aristóbulo, a un costado de Gada, por si ustedes se orientan mejor. Sí. Me decía que también en zonas del norte hay varios dispositivos de las camionetas del gobierno de la ciudad de Santa Fe y que les piden muchísima colaboración para cualquier cosa. Inclusive venimos mencionando que justamente porque la municipalidad puede trabajar con la policía de Santa Fe, también ha bajado muchísimo lo que son los motochorros. ¿Por qué? Porque al retenerle el policía le puede retener el vehículo, va y pide otro prestado, pero al volvérselo a retener, encima vos tenés un problema con el que le pediste prestado la moto. Entonces empezás a sacarlas de circulación. Y hoy por hoy es muy difícil salir a comprar una moto. Entonces, ¿cómo tenés que salir a robar? Caminando. Caminando te van a agarrar, obviamente. Es el más fácil acceso. Pero bueno, es de a poco. La luminaria sirve, el desmalezamiento sirve. Son varios ejes, varios puntos como para que los municipios vayan desarrollando para no erradicarlo, pero al menos contenerlo de alguna forma. Sí, acá también está, digamos, hay actividad fundamental. Fundamentalmente es luminarias y desmalezamiento, eso es fundamental. ¿Cómo? Después tenés otras acciones. No le escuché lo último. Que fundamental es lo que es desmalezamiento y las luminarias. Después tenés otro tipo de acciones que podés desarrollar. Pero la policía, policía municipal esa que usted habla, que es un tipo Gunde Rosario, que pero esa no maneja. No es policía, no. Ah. Se llama Guardia de Seguridad Institucional, que es la CCI. ¿Pero qué función cumple? ¿No tienen arma, no tienen nada? Monitorear, ellos van en las camionetas, monitorean cómo está el sector, si necesita ayuda por X razón alguna persona, o lo pueden acompañar inclusive a estos chicos de este delivery, de esta aplicación, pedido ya, que hay zonas súper calientes donde tienen que ir a repartir comida, los acompañan. Entonces, como que evitás también de que sean presa fácil para el robo. Bueno, bienvenido sea. Es una colaboración, ¿no? Ellos no tienen armas y tampoco son policías. Por eso hoy están trabajando junto a la policía. Esto fue una de las primeras acciones que tomó el exministro Laña. de permitirle en los controles municipales que haya personal policial. ¿Se acuerda? Sí, perfecto. Bueno. Entonces eso hace que baje el delito. Hoy estamos hablando de un 75% de baja, ¿eh? De baja en lo que son los robos de motos. Bueno, ya con la llegada de Rimoldi, en Rosario había parado, sacamos una periodista que tenemos, que es de Galvez, que nos colabora con nosotros también con el tema policial en Rosario. Y a principio de la semana, hoy estamos, sí, a mediados de la semana pasado, miércoles, jueves la sacamos, sí. Y ella decía, no quiero abrir el juicio, dice, pero está todo, no quise ni siquiera decir tranquilo, dice, no me animo a decir que está tranquilo. ¿Cómo? No quiero abrir no, juicio, pero no, ¿qué? No abrí juicio en el sentido que estaba todo, parecía que estaba todo tranquilo, pero después se despertó de vuelta, desgraciadamente, las muertes en Rosario. Porque con la señora Rimondi había medio, se había temperado la cosa, pero ahora empezaron nuevamente de vuelta. Entonces, la denuncia del intendente es que cómo esta situación, más allá que la policía no la ve, está la situación que las órdenes la dan desde las cárceles. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está lo que significa la justicia, lo que significa las cárceles concretamente? Y también la falta de policía en las calles, ¿no? Lo que no entiendo es el tema de la justicia. La justicia que, digamos, si usted sabe que hay situaciones, usted lo ha hablado perfectamente, cuando se rompió la cárcel de Pinedo, que le tomaron un tapial, tomaron las cosas y la arreglaron, pusieron cámara. No, y bueno, no. Es el tema. ¿Qué control hay ahí? Esas son las discusiones que hemos tenido en varias oportunidades. No, en eso no discuto. Usted tiene espacio para ir a armar, es el tema, nada más que eso digo. Pero esta situación tiene fundamentos para hacerlo. No, lo que le decía es que siempre fue la discusión y el debate en la gestión cuando estaba Bortolossi, que la última vez me acuerdo sobre los drones, porque me quedé regrabado. Es más, nosotros hacíamos bromas en cuanto al drone, porque creíamos que iba a detectar, qué sé yo, una bolsita de marihuana, ¿no? No tengo idea cómo toman las imágenes. Bueno, en ese momento, la verdad, no sabíamos cómo iban a hacer. Después él más o menos dio una explicación de que también le faltaban los permisos, que ya sabían manipularlo, y así millones de cosas. Walter Gálvez, lo volvemos a repetir, Walter Gálvez había estado en la legislatura y lo único que supo decir es me siento solo. Mientras tanto, nos siguen diciendo que para fin de año van a estar habilitadas las plazas, por supuesto, de los pabellones, las unidades penitenciarias que se vienen ampliando, que son las camas, en realidad, para mayor ingreso, pero la verdad no lo estamos viendo. El perímetro, yo no sé si el de Pinedo, si lo terminaron arreglando. Las cámaras desconocemos. Y no sé, en uno de estos días yo no llego a ningún penitenciario. La verdad que llego muchas veces a policía que conozco. Pero los penitenciarios no conozco a ninguno. No, o sea, tenemos conocimiento de gente que está presa en Coronda, que está en la alcaldía de Coronda, sí. Que tendría que estar en una cárcel y hace meses, más de 2 meses que están ahí, porque no tienen lugar en las cárceles. ¿Dónde están? En Coronda. Sí. Y bueno, pero es un penal Coronda también. No, pero hablo de la policía, está dentro de la jefatura, la alcaldía, ahí la jefatura. ¿Acaso la jefatura de departamental? Ah, bueno, pero ese es el mismo. Sí, el índice de delincuencia ha aumentado muchísimo también. Pero por eso decimos, ¿dónde está la ampliación que tanto nos vienen prometiendo? No, pero es un caso muy grave, que yo estoy diciendo, es un preso que está en un caso muy grave. Estamos hablando de un tema de violación de menores. Entonces está detenido en la jefatura acá en Coronda porque no hay lugar en la cárcel. Por lo menos hasta la semana pasada. Aparte, ¿ya fue juzgado? Sí, tengo entendido que sí. ¿Tiene una sentencia firme? Sí. ¿Y cuál sería la sentencia? ¿Cuánto le dieron por el delito que cometió? Habla más de 20 años, extraoficialmente. ¿Ya tiene la sentencia? ¿Le dieron más de 20 años? Sí. Si le dieron más de 20 años a una perpetua, y en realidad son 25, sí. Máximo 30. Uh-huh. Eso es lo que es la perpetua en la Argentina. Sí, entiendo. Bueno, entonces, y está alojado ahí. Bueno, debe estar alojado como para cuidar de que o no hay camas para ingresarlo a alguno de los penales. Pero, a ver, acá la discusión es la siguiente. Nos siguen diciendo que para fin de año, bueno, muchachos, estamos en septiembre. Digo, no les quedan muchos meses. 3 meses para terminar todos los todas las ampliaciones en los distintos penales de la provincia para ejecutar un presupuesto, perdón, para ejecutar justamente las emergencias que se les han dado desde el 2020. Hasta ahora no vemos nada. Sí estoy viendo un poco más de móviles policiales. Bueno. Pero en su momento a mí me habían comentado sectores de la policía, yo creo que lo mencioné hace mucho, estamos hablando 2020-2021, que lo que sucede es lo siguiente. Bueno, vos tenés, no me puedo acordar cómo se llama la repartición, pero tenés un sector de la policía que se encarga de arreglar los móviles, que sería como un taller mecánico, ¿se entiende? Sí. Hay gente especializada dentro de la policía. Bueno, pero no se lo dan a ellos para que los arreglen. Entonces lo terciarizan con algún taller mecánico de afuera. Entonces, lo que esa persona tendría que cobrar por arreglarlo, no se lo están pagando porque no lo hacen trabajar y se lo dan a uno de afuera. Que bueno, entonces, vamos a plantear una duda. Si hay que pagarle 5 pesos a este personal policial que es mecánico policial, vamos a suponer, y cobra, en realidad, percibe 5 pesos por arreglar el auto, vos lo terciarizás y pagás 20. Vamos a plantear esa duda. Sí. ¿Por qué lo terciarizás si tenemos gente que trabaja y hace este tipo de trabajos dentro de la policía? En su momento también había trascendido que los choferes, que son choferes que están dentro de la fuerza policial, están bajo el rango de choferes, no les estaban haciendo trabajar y también tenían choferes particulares. Si tenemos choferes, ¿por qué necesitamos terciarizarlo y sacarlo de afuera? Eso es lo que no se entendía. Bueno, pasa en todos lados, desgraciadamente eso. Sí. No, bueno, pero estamos hablando de la policía. Bueno. Entonces se nos va más dinero de que lo que en realidad podríamos seguir haciendo ahorros. Si tanto nos gusta ahorrar, al gobierno le gusta ahorrar. Bueno, está bárbaro, no tercericemos. Y hasta que eso establece el tema del mando de la policía, no puede hacer nada. Si sinceramente, cada dos meses están cambiando de jefe a nivel nacional. Ay, bueno, ministro, a nosotros nos prometieron la paz y el orden. Bueno, señor, ya sé que nos prometieron la paz y el orden. Se equivocaron. ¿Qué quiere decir? No encuentran. Ah, y sí, cuando bueno, uno se equivoca y groseramente. Hay otros que quieren ser gobernador y crear un sistema bastante corrupto, lo que significaba fundamentalmente aparecer comisarios con mucha plata, todo detenido por malversación de fondos y todo. Entonces, hoy tienen la fórmula mágica. Hoy tienen la fórmula mágica. ¿Cómo mejorar la policía? No, no sé si tienen la fórmula mágica. No tengo idea. Uno de ellos, igual quiere ser gobernador, tiene la fórmula mágica. ¿Cómo mejorar la policía? Dice, ¿cómo mejorar la policía? Y cuando él era funcionario, digamos, policías presos, comisarios presos directamente por lo que significaba. Le estoy preguntando, usted que me está comentando que hay personas que dicen tenemos la fórmula. ¿Usted le escuchó la fórmula? ¿Cuál sería la propuesta? Yo hasta ahora no escuché ninguna. Yo lo escuché porque el diputado provincial que quiere ser gobernador, ¿cómo que no? Perfecto, ¿sabe? ¿Cuál es la propuesta de él? La propuesta de él es volver a hacer lo que hacía él cuando era ministro. ¿Cómo? Volver a hacer cuando era ministro de Lichín. Está hablando de Puyaro, señor. Eso significa ejecutar los presupuestos en tiempo y forma. Sí, pero ¿y a qué precio? Porque tenía un toñol y era que se preso por directamente por robar, un comisario robando directamente. Toñoli fue involucrado en otra gestión, no en la de Puyaro. Estuvo en la de Don Fati. 4 años antes. Sí, en otra gestión, no tiene nada que ver. Pero hubo comisarios presos en esa época. Ahí, lamentablemente, es donde cometemos los errores. Bueno. Sí, hubo muchos comisarios, pero fue en la gestión anterior. Lo que yo digo, si vos decís, a ver, si él piensa que su propuesta es lo que interpreto yo, ejecutar los presupuestos que se le asignan a seguridad en tiempo y forma, y en su totalidad lo felicito, porque lo hemos denunciado en más de una oportunidad que no se están ejecutando o que llevan un 13% el presupuesto de seguridad ejecutado. Mientras usted mismo me comentó que en Coronda le habían retirado los quemadores que no podían calentar agua a los detenidos y que no les llegaba la harina para la fabricación de pan. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace logística. Y esos son los que tienen que aceptarlo. Ejecutaban el presupuesto y la policía seguía comprándose la ropa a ellos. Entonces, ¿cómo el tema? ¿Cómo? Históricamente la policía se compró, en este gobierno, en el gobierno anterior, se compró la ropa. No, yo no estoy, yo estoy hablando de lo que usted me va contando, lo que sucede en el penal de Coronda. Yo lo que me entero lo digo, y con fundamento lo digo. No, pero está perfecto, pero lo que estamos mencionando es ejecutar, tan simple como ejecutar un presupuesto. Si te están asignando una emergencia. Ejecutar un presupuesto significa comprar la ropa a la policía, por ejemplo. Usted sabe que el gobierno anterior tampoco lo hicieron. Comprar la ropa a la policía, los elementos. Ese es ejecutar el presupuesto. Esto no lo hacen, los anteriores tampoco lo hacían. La policía tiene que comprarse la ropa, ese es el tema. Está cometiendo un error. Pregúntele a la policía. Pregúntele a un policía común y corriente en la calle. Pregúntele. ¿Te compraron la policía? ¿Te compraron la ropa anteriormente? Ya le pagaron. Le pagaron hace 2 semanas. Los 25.000 pesos del uniforme. No significa nada. Usted sacó la cuenta y no correspondió. No. Estamos confundiendo otra vez. Yo saqué la cuenta sobre un chico que recién se inicia y que sale a la calle y que tiene que pagar 200.000 pesos y gracias a Dios el chaleco y 5 balas, depende de la unidad, se lo dan sin cargo. Depende de la unidad, porque le dije, en la unidad regional número 15. A una persona le dieron 2 cargadores, y eso estamos hablando de 24 balas en total, mientras aquí en la capital te dan 5. Bueno. Ahora, por eso hacemos una discriminación en las distintas regionales, o sea que cada regional tiene un presupuesto asignado diferente. Mientras tanto seguimos viendo las camionetas en desuso, las van desguazando, porque si vos ves una camioneta en San Cristóbal, en Vera, está rota, te la van desguazando de una manera que después te encontrás con la carcasa. Con suerte que llegues a la carcasa y si no, desgraciadamente también hay mal uso, porque yo he visto vehículos nuevos. También hay un mal uso, pero si no lo arreglamos y dejamos que se caiga o que se lo vayan robando, si vos encontrás una camioneta de la policía que está rota, se va a pelar. Y ve la posibilidad de cómo se arregla, pero no la dejes tirada. Y eso es lo que se ha visto, por eso tenemos tanta falta de móviles, al menos aquí en la ciudad de Santa Fe. Eso, lo que yo calculé, es el valor actual que puede rondar un 50% más, porque hay 2 empresas que las dos tienen una variación del doble. Depende en estas 2 empresas que vayas y lo compres. Ahora, una cosa es salir como policía y tener que invertir casi 200.000 pesos para tener los 2 uniformes, y otra muy distinta es cuando ya estás en funciones, que te lo pagan y son, creo que, 2 a 3 cuotas que te dan en el año para el uniforme. Y lo dijimos hace 2 semanas que se le paga abono la primer cuota de 25.000 pesos a los policías actuales. Una cosa son los actuales y otra muy distinta los que recién ingresan a la fuerza. Pero sí, tenés un sueldo de 100.000 pesos y ya vas endeudado 100.000 más. Perfecto. Acá nos marca que puedan 27 minutos 50 segundos. Así que vamos a cortar acá y mañana nos reencontramos. Mañana no voy a estar, así que va a tener que informar usted sola, hermano. Por compromiso contraído con anterioridad ante mi médico. Ante un médico de Santa Fe, a las 5:45 tengo un turno, así que no puedo estar acá. Bueno, ojito cuando te tengas que hacer algún electo, alguna placa. Porque últimamente algunos prestadores de IAPOS, esto se está dando mucho, hay muchos reclamos en redes sociales, se están cobrando la ordencita de consulta en 500 pesos, pero una vez que... Bueno, yo le aviso, la secretaria me dijo, no trabaja por IAPO. Ah, sí, mira vos. 3.000 pesos la consulta. Ya vamos a hacer ahora el bloque, destripemos a IAPOS. No trabaja por IAPOS. Ahora le pregunto... Sí. Si usted necesita un remedio, ¿se lo receta por IAPO? Sí, me dijo que sí. Eso me dijo. Usted sabe. Entonces, que tiene razón. Bueno, y eso me dijo la secretaria. Ahora, si vos necesitas remedio, te lo receta todo. Ay, ¿quiere que le diga...? Sí, está escrito en el IAPO. Ese tipo está escrito. Exactamente. Le están mintiendo, Américo. Cuando usted pague los 3.000 pesos, pídale un recibo. A ver qué le dice. Usted sabe que tengo la necesidad que me atienda sí o sí, porque es un neurocirujano, mire usted. No, pero no importa, ¿sabe qué? Sí. Usted vaya tranquilo. Sí. Total, siempre hay alguien que escucha. Ajá. Mientras, usted lo están atendiendo por primera vez, va, presenta toda la documental, la plata, todo, siempre hay alguien que escucha. No vas a hacer que haya alguien que escuche y eleve el reclamo al IAPO, se lo termine denunciando al médico, porque no fue usted, fue otro. Perfecto. Veremos mañana. No importa, nosotros somos denunciadores. Que la paso a buscar por su casa y la llevo detrás mío, que usted tenga la cola detrás mío. Y escucha. Pero no, usted no sabe cómo yo lo grabo, le hago un videíto y se lo mando a Grossi. Es automático la denuncia. Bueno. Lo mejor para usted, señora, nos vemos el día jueves. ¿Eh? Uno está siempre del bando del afiliado. Disculpe, de lo más débil. Pero usted está de lo más débil. Totalmente. Como la nata. Usted está como la nata del lado más débil. No, que uno tenga obra social, ¿sabe qué, médico? Que uno tenga obra social no significa que tenga dinero. Entonces no puede haber tanto dinero. Ya la entiendo perfectamente, la entiendo perfectamente. Aparte, aumentaron de vuelta los valores de las órdenes, todo. Y no solamente, inclusive, los empleados de IAPOS, que son excelentes personas, que tratan de resolver constantemente, pero bueno, la obra social, me parece, y los prestadores, en este caso, los médicos, no están haciendo las cosas bien. Gracias, nos reencontramos el jueves. Quedamos así. Buena jornada para todos. Ahí estuvo, señora Cicutini de Santa Fe. Seguimos.